Oye. Me dicen que te ven muy bien, una sonrisa de oreja a oreja. La paseas en la calle, cada vez muestras tristeza. Te sientes de maravilla, te sientes nueva mujer, que tiene nuevos amores. Hoy así debe de ser. Y ha pasado tanto tiempo y ahora solo somos un recuerdo nada más. Y volvemos a acordar de esa cosa que ya nunca pasará. Hoy escucharemos la canción que nos dedicamos, esa fecha de amor que la recordamos. Será un minuto de silencio por el amor que murió. Escucharemos la canción que nos dedicamos, esa fecha de amor que la recordamos. Será un minuto de silencio por el amor que murió. Escucharemos la canción que nos dedicamos, esa fecha de amor que la recordamos. Será un minuto de silencio.